Ya conozco tu corazón. Dime si tú te atreves a profanar la palabra amor. Quiero que tú comprendas que esto no es odio, que es confesión. Tú sabes amar, te falta la fe, qué desilusión. Para mí que he vivido tan lleno de esperanza, al no poder pagar con mi propia vida tan bella ilusión. Desengaño cruel, viniste a turbar mi fe, para que nunca más yo crea en ninguna otra fe. Hoy siento el placer que no lo puedo expresar. Tan solo quiero recordar que nada tengo que olvidar. Ya que tú me confiaste el secreto, decirme tu vida, no la quiero. Aún recuerdo aquel momento en que te conocí y con perdón te pago así un desengaño más.